En el día de hoy hemos salido a los patios de la Universidad Carlos III de Madrid para conocer la opinión de los estudiantes acerca de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Cómo valoraría la actuación de la Comunidad de Madrid y las medidas que ha aplicado en esta situación de pandemia? Mala y engañosa. No del todo bien, pero bueno, no sé cómo se podrían hacer mejor. Creo que lo han hecho bastante mal. Dada también la incertidumbre que genera esta pandemia, con los conocimientos científicos que tengo, podría valorarla como correcta. La Comunidad de Madrid lo está haciendo bastante mal. Yo creo que no se han organizado muy bien, lo han llevado un poco así, a la improvisada. Nefasta, tardía, sin sentido. La valoro un poco como todo en España. Siento que ninguno de los políticos se pueden colocar de acuerdo y al final estamos sufriendo nosotros. ¿Crees que esta situación va a desembocar inevitablemente en un confinamiento como el que hemos vivido en marzo? No creo, porque básicamente la economía no lo aguanta. No lo sé, la verdad. O sea, diría que es un 50-50 posibilidades. No, porque creo que la economía de España no lo podía soportar. Yo personalmente creo que tal vez haya un confinamiento, pero no sea exactamente igual. A nivel económico es imposible sostener otro confinamiento total. Sí, yo creo que está clarísimo que este viernes, sin ir más lejos, nos mandan a todos a casa. Creo que no se puede permitir el país esta medida de confinar otra vez. Lo dudo mucho porque la ley actual no lo permite. Creo que es muy posible. No en un confinamiento domiciliario, pero sí yendo menos a clase de lo que vamos ahora mismo. Como vemos, existe una gran diversidad de opiniones entre todos los estudiantes.